políticos, responsables de tráfico, etcétera, nos piden a todos una reflexión ante el elevado número de accidentes de tráfico y el aumento de muertes de los mismos. Las causas, exceso de velocidad, meteorológicas, alcohol, etcétera. Se habla de aumentar presupuestos, mejorar infraestructuras, pero dicen que la solución es difícil. Son demasiadas las cruces que llenan las carreteras de este mundo. El Frente de Guerra del Motor arroja cada semana cientos de cadáveres. Son cientos de miles anualmente. En el mundo, millones desde que alguien puso en marcha la idea de ir sobre ruedas en aras de un progreso genocida. Soluciones las hay, pero no interesa darlas. Imperan criterios económicos, pues si se venden más coches se nos anuncia como una buena noticia, cuando sabemos que ello implica mayor circulación, más accidentes y por lo tanto más muertos. Que no se anuncie la venta de coches de una forma tan sugestiva, sensual y despersonalizante. Que cada spot lleve la advertencia de los peligros que conlleva para la salud humana al conducir. Que no se fabriquen autos con velocidades superiores a las permitidas por el código e incluso se rebaje el límite de velocidad a 100 km por hora. Más vale llegar tarde que no llegar nunca. Anunciar a bombo y platillo que no se compren automóviles si no es necesario. Que se potencien los medios de transporte públicos, autobuses, trenes, etcétera, se mejoren haciéndolos accesibles para todos. Tendríamos que conseguir que cada vez hubiese menos autos en las carreteras a base de una continua concienciación que nos lleve a tener unas ciudades más tranquilas, donde se escuchen los trinos de los pájaros, donde los que tienen problemas respiratorios por los humos dejen de sufrir, donde los niños puedan pasear y los ancianos caminar con sobresaltos. Señores políticos, no digan que es difícil hallar soluciones. Creo que las hay, pero los intereses creados hoy por hoy pueden más que todo el sufrimiento de los muertos, de sus familiares y amigos. Siempre se nos ha dicho que una vida vale más que todo el oro del mundo. Pues bien, pongan las medidas necesarias para que así sea. Nos piden reflexiones, pues aquí está la mía y soy conductor. Cristo dice, toma tu cruz y sígueme. En el llamado Nuevo Testamento de la Biblia podemos leer lo siguiente. El rico que quiere seguir a Cristo y el obrero carpintero, Jesús de Nazaret dice a ese rico, si quieres ser perfecto de todo lo que tienes, da todo lo que tienes a los pobres, y toma tu cruz y sígueme. Mateo 19:16-26. Y en Lucas está lo siguiente, una cosa te falta de todo lo que tienes a los pobres, y toma tu cruz y sígueme. Lucas 18:18-27. Vemos pues que la condición indispensable para ser cristiano es ser pobre. Pero no basta para ser pobre materialmente. Hay que tomar la propia cruz y seguir a Cristo. Y Jesús de Nazaret pregunta al hombre rico si conocía los mandamientos de Dios. Y el hombre rico le dijo que los cumplía desde muy joven. Y esto es una gran mentira. Y seguro que Jesús de Nazaret le diría más o menos esto. ¿Quieres burlarte de mí? Porque nadie se enriquece trabajando, pero sí que se hace rico a costa del trabajo del prójimo. Y uno de los dos principales mandamientos de Dios es ama a tu prójimo como a ti mismo. Anda pues y devuelve lo robado, y si quieres seguirme, toma tu cruz y sígueme. Cristo dice que no se puede seguir a Dios y al dinero. El reino de Dios es de los pobres. Aprended de mí. Y Jesús de Nazaret era un obrero carpintero. No era un sacerdote a sueldo, no era militar, no era rico. No tenía título de nobleza, etcétera. Y no tenía más casa que la de sus padres. Era un hombre pobre. Y analicemos un poco más lo que dijo Jesús de Nazaret al hombre rico sobre los mandamientos de Dios. Supongamos que el hombre rico cumplía, o sea, observaba los mandamientos de Dios, o sea, la base de la religión judía. Pero Jesús de Nazaret dice al hombre rico, una cosa te falta, ser pobre. La religión judía de Moisés no basta. Y esto se comprende, ya que dicha religión está compuesta de ricos y pobres, sacerdotes a sueldo, militares, etc. Y claro está, esto no es seguir a Cristo. Pero el llamado cristianismo, que es conocido como catolicismo, protestantismo, etc., está en lo mismo como la religión que del judaísmo. Y Cristo sigue diciendo a los católicos, protestantes, etc., una cosa que falta, ser pobre y tomar tu cruz para poder seguir. Por esto no solo los obreros y obreras que formamos la lista pobre, la agricultora, obrero, carpintero, que sufre Nazaret, tenemos las ideas claras sobre el verdadero cristianismo que es el Cristo. Y tenemos el derecho y el deber de evangelizar a los sacerdotes y creyentes, católicos y protestantes, ya que la gran mayoría ignoran y no conocen a Cristo. La religión universal de Dios no es un negocio, no es una organización compuesta de ricos y pobres, de sacerdotes a solos y creyentes que pagan la religión de Dios. Que en este mundo es la iglesia pobre, es la vida, es vida, y la vida se vive. Esto es el verdadero y único evangelio de Cristo. Ánimo pues amigos, todos, ricos y pobres, buscar a Cristo y en la pobreza tomar la cruz y seguir a Cristo. Sinceramente, septiembre 97. Cayetano, personalmente, eso me va muy, me llega mucho de esto de tomar la cruz, sígueme, porque en realidad, como dice ahí, que no se trata solamente de hacerse pobre, ¿no? De no tener cosas materiales, no es suficiente. O quitarse los millones de la mente, que muchos pobres tendrían que quitárselo, ¿no? Y los ricos, claro, dejar todo aquello. Que aparte de eso no basta, claro. O sea, es muy importante esto que dice de tomar la cruz, cada uno la suya, ¿no? Y no la de otros, como a veces nos pasa, yo creo, a todos en la vida, que a veces uno toma la cruz de la hermana, de un amigo, de un hijo, del padre, etc. Se trata de que coger cada uno la suya propia, ¿no? Y en base a eso, claro, tratar de solucionar sus cosas personales cada uno, que todos tenemos luchas, ¿no? Y entonces, eso yo creo que es muy importante, que lo que has dicho en este mensaje de ahora, ¿no? Que para mí yo creo que es la base, ¿no?, del cristianismo, porque no se trata de ya tener la idea de lo que es el Cristo, ¿eh? No se trata de solamente de vivirlo después, sino que seguirlo toda la vida, ¿eh? Entonces ahí ya es tomando la cruz cada uno, digamos, lo que a cada uno le tocó. Y lo que no le tocó, pues mira, mejor todavía, ¿no? Y entonces yo a veces me he encontrado con gente y hemos hablado sobre este tema, amiga, o aquí, o en Chile, o donde sea, y entonces, claro, yo he visto que se quejan y que tienen esto y que lo otro y tal y cual, e incluso a mí misma también me ha pasado, ¿no? He sentido esto, pero después yo pienso y digo, y le he dicho a esta gente, que se trata de cada uno de aguantar lo que tiene que aguantar y tratar de llevar como sea lo que le ha tocado ser, ya sea con la persona que tú vives, con la persona que tú, yo que sé, que te relacionas más, con la familia, con amigos. Claro, se trata también de tolerar a las demás personas, ¿no? Aunque a veces hay cosas que no te gusten de ellos, porque seguro que hay algo mío que no les gusta a los demás. Y hay algo de los demás que a mí no me gusta, porque como no somos perfectos, claro. Pero ¿de qué se trata entonces? De que yo siga a ese Cristo que tengo, desarrollarlo cada vez más. Entonces me será más fácil, que llegará un día en que ya no tenga las cosas negativas dentro y ya no tendré cruz. O sea, no sentiré, estará liviano el peso, no sentiré nada. Claro que todos vamos hacia eso, ¿no? Pero yo creo que es muy importante esto. Yo creo que es la base, en realidad. Que mucha gente, claro, lo ignoran, porque piensa que a través de los siglos las religiones nos han comido el coco, a mí también, yo cuando era católica en Chile, y no te explican mucho esto, no, o sea, son superficiales en ese sentido. No profundizan las religiones en general, ¿no? Las religiones organizadas, o los mismos grupos que hay esotéricos, sectas y todas estas cosas, ¿no? Yo creo que de toda la gente que he conocido a través de mi vida, todo lo que he vivido hasta aquí en la Tierra, y tanto en Chile como aquí, me parece que son muy pocas las personas que hablan de esto, ¿no? Y me parece que dentro de las que a lo mejor he conocido eres tú, en realidad, ¿no? Que especifica este tema de coger la cruz cada uno. Que a veces nos cuesta, nos duele, no nos gusta. Claro que no nos gusta. ¿Por qué? Porque tenemos los egos y entonces esos pesan, ¿no? Y claro, los llevamos aquí atrás, pero si los quitamos de la bolsa que llevamos de la cruz, nos vamos quitando, un día uno, otro día otro. Entonces eso se va a ir liberando, se va a ir liberando. Pero eso es un trabajo personal, ¿eh? De cada uno. Porque es muy fácil decir, ah, mira lo que tiene aquel. ¿Y qué es lo que tengo yo? Entonces se trata de lo que tengo yo como persona. Y comprender que los demás, así como yo tengo lo mío, también lo tienen lo suyo. Pero se trata entonces de eso, de ir aliviando su cruz. Porque ¿de qué me sirve que el otro aliviene su cruz si yo no aliviano la mía? ¿Me va a pesar la mía? Me va a pesar a mí la mía. Que soliviano la mía, pues no me va a pesar. Aunque a lo sumo pese 200 kilos, ¿y qué? Pero la tiene que contenerlo yo. Entonces se trata de la luz esa de que tú hablas a veces también, ¿no? De que la tenemos delante y que no la queremos ver, ¿no? Yo creo que sí, la tenemos delante y no la queremos ver debido a que nos cuesta, porque tenemos los egos estos que nos tapan, ¿no? Que se ve un poco oscuro, digamos, ¿no? Y entonces, pues, se trata de eso, en realidad, de cada uno tratar de ir alivianándose aquí en el fondo, que eso es seguir a Cristo, al ir quitando la cosa, ¿no?, que nos sirve. A no sé, así es lo que pienso yo, ¿no? A mí me gustaría hacer una pregunta, parte de lo que va bien del mensaje este, con respecto a ti, Cayetano, y respecto a, por ejemplo, que... Claro, aquí hay lo que dice Jesús respecto a las riquezas, respecto a la pobreza. Las personas lo pueden vivir de una manera o de otra diferente. Ahora está el tema en el candelero de Teresa de Calcuta. Esta mujer, pues claro, de una manera o de otra, quitando un poco todos los movimientos que la están apoyando, que se han aprovechado de ella económicamente, o que incluso han apoyado económicamente para darse un poco la conciencia en la cara, de una manera de entender esa pobreza. Luego, claro, luego está la luz del maestro, que te dice lo que tienes que hacer y ser uno con Dios. Ella, claro, abogaba siempre en sus declaraciones por un catolicismo de estos casi casi que dijéramos de ultratumba, de estos de ortodoxo, de estos radical. Entonces, si por un lado esta mujer tenía esa noción de la pobreza, supongamos, no sé si en plan de limosneo, en plan de caridad o en plan de justicia, pero son personas que están predispuestas un poco, o deberían estar predispuestas a que les entrase más la luz del maestro, en principio, porque los hechos las definían quizás como más cristianas que personas, en este caso, me pongo yo a mí mismo, hablo mucho más y hago mucho menos, o no hago casi nada. La pregunta es esta, ¿qué pasa con esa luz que no se ve cuando los actos a lo mejor son tan... en cuanto a la pobreza y en cuanto a ese cristianismo de desarraigo, de no depender de nada materialmente, supongamos? Porque claro, yo me estoy un relato de lo que yo leo, no de lo que a lo mejor es y fue. La pregunta es cómo es posible que esa luz del maestro no llegue de una manera tan clara a personas que con sus hechos van más allá de las palabras. Y yo lo que no entiendo de Madre Teresa, no lo entiendo, es cómo viendo tanta miseria, no gritase diciendo basta, basta. Por lo menos no traigáis hijos al mundo, pero no, tranquilo, traer hijos al mundo. Cuando es tanta miseria alrededor de millones de personas, no miles, millones. Es que la persona más atea gritaría diciendo esto es inaguantable. Pero yo lo que me refiero. Bueno, pero aparte de eso, por esto, es que no, hay una cosa que no va a la par con la otra, es que se en la vida. A veces hay gente que yo lo veo, que por sus hechos yo no sé, vamos, veo en mi ámbito normal, veo gente que por sus hechos tiene un arrojo hacia los demás y una vivencia dentro de una religión determinada, incluso de no depender tanto materialmente de las cosas. Sin embargo, está ahí, independiente de lo que diga el Santo Padre, de lo que diga los santos dogmas, de lo que diga los sacramentos y tal. Y bueno, y el maestro en esta persona, ¿dónde está? Si los actos son tan cristianos, ¿dónde está esa luz? Porque habla de la pobreza de una manera tan tan especial y tan real que dices. Va un poco en relación con lo que tú has dicho, porque claro, hay muchas formas de entender esta pobreza, de ser evidente. Deja todo lo que tienes y toma tu cruz y sigue, ¿eh? También. Claro, más que allá, dentro de. Pero Casto, Si se entiende, se hace. Si no se hace, porque no se ha entendido. Pero escucha un momento. Así lo veo yo. ¿Tú lo ves así? ¿Ella lo vio de otra manera? Como católica, claro, normal. También tiene una organización religiosa que esperamos de eso. Normal que haya hecho lo que haya hecho. Es que, claro, la comedia. No, mira. Todo bueno. En ese sentido. Claro, si está metiendo una organización, pues la comedia que está haciendo esa mujer, bueno, que, comedia, digo, que, la, mira, pero que ha tenido buena intención, es verdad. La comedia es buena que, la comedia esa que tú dices, hay muchas personas dentro de una religión que me pegan a mí 20.000 patadas y me dan 20.000 patadas dentro de esa comedia, con sus actos. ¿Me entiendes? Sí, si son, hay personas que están de buena fe. No me atrevo a decir claro. Comedia. Pero sin embargo, ¿viste lo que hace? Pues como dice ella, que no le dicen a la gente que no tenga más hijos. Tiene razón María Rosa. Pero si nadie te está criticando que no diga eso. Yo te estoy diciendo el porqué. Yo mi pregunta es, en parte, un poco de cejas arriba. La pregunta es en parte al maestro. Digo, pero ¿cómo es posible que una persona que tiene, como él dice, todos los mecanismos posibles de ayuda hacia los demás, luego te quedas así? Y piensas, es un ser manipulado, es un prototipo del sistema. Claro que es manipulado. Es un... Claro, hombre, eso no. Me dejas que termine. Yo te lo digo porque luego yo tengo casos en mi barrio de personas que, aunque son católicas, hacen cosas que a mí me admiran también. Que lo hagan después porque esperan ganar el cielo, o porque no quieren ir al infierno, o porque así van a estar contentas con todo lo que tienen y tal. Pues no lo sé. Eso cada cual a su conciencia, claro. Yo es lo que veo. Yo no voy a juzgar a nadie. Después. Pero la pobreza entendida desde dentro de una religiosa, a la pobreza que tanto explicaba la Teresa de Calcuta, que no era madre, era una monja, la señora esta, pues la pobreza que ella explicaba era la pobreza que entendemos, ya sabemos todo lo que es dentro de, yo la entiendo también por mis dos tías monjas, que están monjas de clausura, ¿no? Es la pobreza de los esenios, o sea, de esa vida en comunidad, de tenerlo todo en común. Ahora, que esto es que ya estaba buscando libros así que tengo hace tiempo que no miro y tal, y conté uno sobre los orígenes del cristianismo y hablaba bastante de los esenios. Y la verdad que digo, mira lo que viene a decir aquí. Los esenios, como tal, no eran tan pobres como se nos quiere hacer creer. Dentro, lo que a veces Caetano ha dicho de la monja rica o monja pobre, que depende del dote que traías, eras de alto nivel o de bajo nivel, hacías mejor o peor trabajo en tu documento, pues en este libro decía que en los esenios, ya explicaba que el esenio que vivía dentro de la comunidad, que era servidor del esenio, que era más pudiente, y él mismo dice, el que escribe el libro, ahí se da a entender que eso de que habían eliminado las clases sociales no era así. Dentro de los esenios había clases sociales y había el sirviente y el servidor. Y luego había, en teoría, unos estatutos de comunidad, de todo el común, tal y cual. Entonces a mí no me sorprende el ideal de pobreza que tenga esta monja, como han tenido montones de monjas, ese ideal católico de pobreza. Pero el ideal de vida normal, sencilla, trabajar y sufrir un montón de cosas que sufres, pues este ideal de pobreza es el que yo tengo. ¿Ella tiene este otro? Bien, ya sabemos cuál es, yo también lo sé, a través del catolicismo que he amado desde pequeño, mi familia, ya sé cuál es. Ahora, un momento, también es fácil, hombre, es fácil. No es fácil, de verdad, que ahora es digno de mirar lo bueno que sale de esta persona, intentar ayudar a los demás, a pesar del catolicismo, ¿no? Claro que sí, eso es siempre digno de mirar. Ahora, siempre irse para allá arropado, sabes que estás arropado por una denominación, o agustinas, o jesuitas, o lo que sea, ¿no? Que ahí detrás quien está, sabes que es el Vaticano. Entonces, claro, de entrada, ir ahí arropado por algo no es lo mismo. Y además, es lo que tú has dicho, es una consecuencia del sistema que de vez en cuando, cada cíclicamente, cada cierto tiempo, tienen que sacar. Ahora le ha tocado a esta mujer. Han visto que tenía muy buena voluntad haciendo lo que hacía, que lo hacía de corazón, pues nada, hay que saltarla y nada, al día siguiente yo ya doy la noticia. Ya empiezan a hablar, se hablaron desde el primer momento, hace 50 años, ya empiezan a hablar de canonizar a esta mujer. Pues si yo la pregunta no era esta, es el proceso normal. Final discutir sobre si sabemos toda la dinámica. Sobre el concepto de pobreza, ¿no? Pero el concepto de pobreza me refiero a que la persona que lo viva y luego la luz del maestro. Yo me refiero a la pregunta balanzada de Texas Arriba. No de la dinámica que tenga dentro la organización y cómo lo sienta ella y cómo lo viva y que luego haga las las propagandas están en contra de la concepción, a favor de la concepción masiva y esta historia. O sea, dejas arriba, a veces hay cosas que quedas como... Pero tú piensas que María, las mujeres esta que murió, la monja esta, tú dices que la monja, la Teresa esta que murió, tenía la luz del maestro, ¿tú crees eso? No, estoy diciendo que por qué, si una persona está dispuesta con lo que hace y con lo que siente, ¿por qué el maestro no le da una visión más clara? Cuando Francisco de Asís tampoco se la dio muy clara, solamente para dar un ejemplo determinado, pero no para desarraigarse, porque claro, porque era un tiempo determinado también que a lo mejor no podría. Quiero decirte que el maestro a veces, mi forma de entenderlo, mi forma de sentirlo yo, es diferente, ¿no? Y te digo que para mí los ejemplos de estas personas, en cuanto a acción, no lo que va detrás, lo que llevan, para mí es chapó. Luego, el por qué el maestro me da la luz para desarraigarse de aquello, es algo que a mí me choca mucho, porque hay una capacidad de acción hacia los demás en algunas personas que es de admirar. Sean de donde sean, es lo que yo no voy a discutir, lean el nombrecito de lo que sea. Otra cosa es que luego sus acciones justifiquen después la existencia de órdenes y la caridad y no la justicia y estas cosas. Que tienen que hacer ese papel, oye, pues lo tienen que hacer, pero puñetas, desde mi punto de vista, y hablo de con mi ignorancia, y empezar para abajo, digo, pues el maestro tendría que coger y darles ahí más luz que la puñeta para que pudiesen dar un empuje, ¿no?, a sus propias vidas, quizás más que yo creo, Castro, que dentro de cualquier organización religiosa o cosas así de este tipo, estando dentro es más difícil ver la luz. Pienso que no se ve, por eso que se está dentro. Si se tuviera la luz, se saldría la persona. Porque María y Jesús no estuvieron metidos en ningún convento. Entonces, ¿qué ejemplo? O sea, te quiero decir que no es que estas personas sean malas, porque están de buena fe allí. Pero si tuvieran la luz del maestro, pues saldrían de convento. Y estando en una organización religiosa o grupo esotérico, lo que sea, es difícil ver la luz del maestro. Porque yo no la vi cuando era católica. Ahora la empiezo a ver, ¿sabes? Cuando era católica yo estuve en Chile y era también de buena fe y todo lo que hacía. Pero estaba metida en una organización. Pero las regresiones religiosas como que te tapan un poco más la luz, no la puedes ver, porque te meten cosas en la cabeza, te manipulan, ¿me entiendes? Te comen el coco, te dan todo hecho y tú no puedes pensar por ti mismo cuando estás metido en una religión. Y eso es lo que le pasó a Teresa y a Juan de la Abuela que sea. Hombre, es normal. Pero el maestro no tiene nada que ver en este caso, Gasto. Porque nos está dando la luz a todos. El que quiere verla lo verá. Es más difícil verla dentro de una organización. Porque yo cuando era católica no veía nada de lo que veo ahora. Veía lo que me decía los curas, es lo único que veía. Y si me leían en la iglesia cuando iba a misa y yo comulgaba, y me leían un versículo de la Biblia, yo me creía al pie de la letra, jamás dudaba. Perdona, pero te voy a decir una cosa, ¿no? Seguramente fue bautizado y estuvo dentro de la iglesia. Claro, y no pensó como tú dices que pensabas. Ah, porque también se trata del espíritu que esté más evolucionado, ¿no? María, ahora me acaso. ¿Qué tal, no? Y el viaje astral desde que tenía 9 años y pasó por la iglesia y tal. Entonces, estaba con el maestro, no estaba, tenía luz, no tenía luz. Yo me parece que son historias que nosotros estamos muy lejos de poder valorar. Y de comprender, yo por lo menos hay momentos que me quedo tan... Tienes un ejemplo en que Etano repasa su vida a lo que sí, está. Sí, pero también tuvo un sueño, Jaime, donde cuenta por qué tenía que meterse en todas las organizaciones religiosas que pasó. También hay que tomar en cuenta eso, ¿no? El observador, como nosotros somos observadores de Teresa de Calcuta, podremos decir lo que nos da la gana. Cualquier persona que observe la vida que está nos podría decir que no tiene luz. ¿Por qué? Pues incluso, ¿cómo es explicable que haga el viaje astral desde joven y luego pase por el catolicismo y tal? Aquel que está fuera vería su vida como nosotros la estamos viendo y enjuiciando la demás. Bueno, a los demás, no por la Teresa de Calcuta, sino por entre nosotros mismos, joder. No hace falta que sea. Yo, por lo que oigo, yo más que pedir, ¿no?, lo que estaba escuchando, lo que decía Castro, ¿no?, que por qué el maestro no da a esta gente, a lo mejor, una cierta claridad o mayor claridad para ver, para, no sé, para estar, para ver las cosas más claras o, no sé, ¿no?, eso que estabas expresando, más que eso, por lo visto, por lo que veo, por lo que vemos, entre nosotros lo importante es que nos digan los otros para comprender lo que está pasando afuera, porque muchas veces discutimos cosas, pero es porque nosotros no lo entendemos. Pues es lo que estamos diciendo, Francisco.

me entrevisté o fui a comer con una chica que me llamó, con una chica de 52 años, la chica, era muy, muy joven, ¿no? Muy joven anteriormente y para hablar y todo era muy joven. Y nada, estuvimos comiendo y tal, ¿no? Y fue a raíz del tema de la presentación del libro que hicimos en el Centro de las Artes y quiso, no sé, hablar conmigo y sobre todo a ver si podía conseguir un libro para leerlo, ¿no? Y resulta de que cuando hablábamos, después de muchas, hablamos muchas cosas y tal, ¿no? Pero una de las cosas que le sorprendió y que prácticamente era el motivo, ¿no? El motivo por el cual había querido hablar, había querido contactar y tal, ¿no? Pues por el dichoso título del libro, ¿no? Cristianismo judío de un chueta pobre. Dice, me comentaba que el tema del cristianismo lo entendía, ¿no? Entendía que era ese retorno a los orígenes y tal, de encontrar esas bases simples, sencillas, de amor al prójimo, etcétera, etcétera. Esa sencillez, esa tal. Pero lo que no es que no entendiera, sino que le sorprendía, le sorprendía, ¿no? Le llamaba muchísimo la atención era la palabra pobre, ¿no? El por qué iglesia pobre, por qué cristianismo pobre y tal, ¿no? Porque eso era porque se ve que hacía meses, incluso antes de la presentación del libro, hace bastantes meses, que se le había cruzado la cabeza pues hablar, ¿no? Escribir algo, ¿no? Le picaba el tema de ricos y pobres dentro del tema de los chuletas aquí en Mallorca, eso que dicen oreja alta, oreja baja, etc. Entonces le picaba mucho y entonces cuando salió el libro, que lo leyó en un periódico, pues se quedó como un poco como parada, como diciendo, caray, me han pisado mi terreno, ¿no? Han dicho, esta persona, no sé, me parece que aquí se ha adelantado un poco a mí, ¿no? Y efectivamente, cuando estuvimos hablando y hablamos sobre la pobreza y tal, vi que lo que realmente pica, lo que realmente se ve claramente, ¿no? Y mucha gente de esta llamada culta, ¿no? Que estudia y que sorpresa y tal, ve que choca dentro de esta llamada cultura judeocristiana, es riqueza y pobreza. El cristianismo está claro, el cristianismo se sabe, se conoce claramente que no es el cristianismo esto que se ve, sino que era el de Jesús de Nazaret y tal. Pero cuando llega el tema de ricos y pobres, cuando llega la pobreza por el medio, y se tiene que analizar, se tiene que pensar a ver qué es esto, cómo se come dentro del cristianismo, ahí es donde choca, ¿no? Porque claro, no es que sea una cosa apartada y la persona se encuentre con algo nuevo, no. Es que es nuevo en el momento en que esa persona empieza a ser consecuente, o empieza a pensar a ser consecuente, es nuevo. Porque es un reto, ¿no? Dentro de la vida espiritual de un ser humano, plantearse lo bonito, el amor al prójimo y tal, todo lo que las religiones nos han dicho que es lo bueno, la caridad y tal, es plantearse eso y juntar la justicia con ese hecho espiritual interior. Juntarlo porque no puede ser separado, no puede ir separado una cosa de la otra. Entonces ahí es donde está el reto. Y claro, muchísima gente, es que yo, sí, entiendo, muchísima gente encuentra en eso lo que dicen los ingleses un handicap, algo que es a superar. Muchísima gente. Y entre ellos están los ricos, los que tienen mucho dinero, los que tienen, y los pobres, que en su mente tienen riquezas, pero, y los que no tienen riquezas y son gente sencilla, simple y tal, tienen la religión en la cabeza. Quitar la religión y poner esa justicia, vivir esa justicia, es lo único que falta. Pero es el hándicap, es lo que se tiene que superar. Es normal, pienso yo, es normal encontrar que nos encontremos personas muy sencillas, muy simples, que claro, no hayan caído en el tema de la justicia. Pero es que es así como les han enseñado. Les han enseñado simplemente a amar, pero no a ver la justicia. Ese es el único problema que hay. Yo no creo que tampoco nosotros ahora, a estas alturas, nos tengamos que sorprender cuando nos encontramos, no sé, nos encontremos con personas así, ¿no? Porque está claro que lo que nos ha enseñado en ese llamado cristianismo es la justicia. La justicia de Dios, no la justicia ya. No es sindicato, no, la justicia es justicia. Lo demás es política, lo que vemos que hacen. Pero la justicia es justicia. Y es como decir el amor es amor. No empezamos a separarlo como hacen estos señores, que simplemente es para desbaratar la mente de la persona. Es todo uno, justicia, amor, libertad, etcétera, etcétera, todas estas cosas, ¿no? No sé, a mí me sorprendió y se lo dije a esta chica, ¿no? Me sorprendió que después de 4 o 5 meses que pasó lo que, pues a alguien se hubiera interesado, ¿no? Y es que, claro, es difícil, creo que es el reto, ¿no? La persona necesita calibrar mucho ese reto, ¿no? Como Jesús, ¿no? Entre la riqueza y la pobreza, el desierto, ¿no? Las tentaciones. Pero las tentaciones están en todo ser humano, ¿no? Que es, o te decides por un sitio, por un bando, o te decides por lo otro, o te quedas parado. Es que, no sé, no es filosofía esto, no es filosofear de la vida, coño, es expresar lo que está corriendo por dentro de ti, ¿no? Es una filosofía. Claro, pero no en el plan que parece que muchas veces, yo que sé, que cuando hablamos parece que pierde interés lo que dice aquella persona porque parece que está filosofeando de la vida. No, es una expresión de lo que está corriendo por dentro, ¿no? Y creo que es respetable. Tendríamos que respetar un poco estas preguntas, así como Castro y tal, ¿no? Porque respetar, ¿no? Que creo que va muy, muy lejos, ¿no? Nos atañen muy cerca. Como decía Jaime, decía que el gran problema de la persona es hablar del dinero, ¿no? El que tiene es hablar del dinero y no sé qué más, ¿no? Y que la persona sí, que puede hablar de muchas cosas y puede compartir y tal y cual, pero cuando le toca el tema el egoísmo y tal, es cuando empiezan a defenderse y parece que te han tocado la fibra, ¿no? Pero es todo, ¿no? El egoísmo está en todo, la gente que tiene dinero y la gente que no tiene. Y yo creo que también es una forma de egoísmo el defenderse, o sea, el no querer luchar, el no querer ver también esa justicia, solamente ver paz y amor, justicia, o sea, paz y amor y ayudar al prójimo y no y tal, y no ver la justicia también es una forma de egoísmo. En mi pensamiento, es lo que yo pienso, a la que la realidad está ahí, esta mujer, pienso que de haber tenido el fuerte sentimiento de justicia, joder. Claro que luego todo lo podemos calmar, lo podemos justificar diciendo que ha cumplido su misión y tal y que cual, y ha hecho lo que tenía que hacer y que todo está calculado por Dios y tal y que cual, lo podemos justificar así, pero la realidad es que en el ser humano le falta esto. Si no está complementado, pues tiene sobras de unas cosas pero carencias de otras. Sobras de mucho amor pero carencia de justicia. No sé. Es un reto complementarlo todo. Y culpar no se puede culpar a nadie. Quizás mirarnos nosotros mismos o mirarme yo a mí mismo y decir, yo cumplo conmigo mismo, con lo que siento, no sé, o no cumplo. Hay un dicho que dice, no hace mal el que no sabe que hace mal, hace mal aquel que lo sabe. Y luego está aquello de, que decía Jesús de Nazaret también, de buenos como palomas y prudentes como serpientes, ¿no? Pero lo que ha ocurrido a lo largo de la humanidad es precisamente el amor. Era eso de la limosna, de cuidar a los pobres y tal. Y siempre se ha olvidado ese sentido de la justicia. Precisamente por olvidarse del sentido de la justicia, porque continuamente ha habido personas buenas que, claro, teniendo la miseria a su alrededor, pues no pueden evitar tener sentimientos. Y ese tener sentimientos pues, te induce a ayudar a los vecinos, pero como cualquier vecino, porque, claro, a la religión le interesan tener un estandarte, ¿no? Y la religión católica pues se sirve principalmente de eso, ¿no? De personas como Teresa de Jesús, que claro, sirve muy bien a sus intereses. Por un lado tiene unos que sirven a los intereses de la riqueza, como el Opus Dei, y otros al de la pobreza, ¿no? Y así pues tienen acaparado todo el mercado, ¿no? De ricos y pobres, ¿no? Precisamente si a lo mejor no hubiese existido una persona como esa, pues hubiese quedado mucho más en evidencia que se compone la religión. Claro, no tienes por qué dudar a lo mejor de la buena intención de esa mujer, ¿no? Pero claro, habría que preguntarle si alguna vez si le dijeron, ¿tú sabes la cantidad de muerte que causas por promover precisamente la providencia de dejarlo todo en manos de Dios? Porque de la misma forma que deja eso en manos de la providencia, también podría dejar en manos de la providencia que diese de comer o no a esa persona. Yo cuando era pequeña, mi madre me enseñaba una cosa que no he entendido muy bien. Y quizás todavía no lo entiendo muy bien. Ella me decía que las personas deben llevar luz. Y yo esto nunca lo he entendido muy bien. Yo pensaba que la forma de enseñarme de mi madre era la siguiente. Las personas deben tener luz y esto se demuestra con las personas tienen que tener buen corazón. Yo entendía que una persona que tenía luz tenía que ser buena de corazón. Y yo creía que todas las personas que eran buenas tenían que tener esa bondad, ¿no? Ese ver más allá. Claro, ya me estoy dando cuenta, siempre me ha chocado la realidad con esto. No puede ser, porque mi madre esto lo tiene muy claro. Yo esto nunca lo he tenido claro. Y la gente decía, no, la gente tiene que tener luz, mucha luz. Y me enseñaba que lo importante en esta vida era tener luz. Y es algo que nunca he entendido. Pero cuando alguien se muere, yo me acuerdo que cuando se murió mi tío, personalmente, mi madre dice, tranquila, porque él lleva mucha luz. Y yo esto no lo entendía, porque como ser humano pues tenía su tercera. Y es algo que todavía no entiendo, que hay gente ignorante, porque mi madre, de estudio, justo leer y escribir, justo, y ve más allá que mucha gente, porque yo que pueda saber un poquito más, me deja alucinada. Alguien que no sabe nada, siempre me ha demostrado saber más que montones de gente con muchos estudios y muchas. Y yo todavía no lo entiendo. Me gustaría a veces decir, me encantaría entender a mi madre porque para mí es un paso más allá. No importa buscar a nadie más para ver los pasos más allá. Por eso quizás me choca cuando lo que ha dicho Castro, ¿no? Hay gente que con el ejemplo hace mucho, luego está estancada en la justicia. Y yo esto no lo entiendo, no lo entiendo a raíz de ello, ¿no? De la educación que he recibido. Yo creía que las dos cosas iban juntas y veo que la mayoría de las veces no es así. O si es así, será para la gente muy pequeña, muy simple, lo veo todo mucho más claro, porque no se complica la vida. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, con esto del aborto y tal, como la Iglesia siempre ha estado con la cuestión del infierno y la condenación eterna y tal, pues claro, una persona que se siente católica, ya simplemente el hecho de hablar del aborto y tal representa todo aquello, es decir, ni siquiera se va a plantear si está bien o si está mal, ¿no? Porque claro, a lo mejor la idea del infierno pues la tiene presa de cualquier idea que pueda haber sobre aquello. Es que el infierno no importa buscarlo en ningún sitio, no, lo tenemos alrededor. Si hay más infierno que este, no hay. Ya, si a veces me dice, bueno, venimos a esta vida para sufrir tanto, como diciendo, no sé si realmente vale la pena, ya, si encima hay algo peor, venga, Dios lo vea, porque no. Yo estuve leyendo un libro de Gandhi y me llamó la atención una cosa. tienen las costumbres la gente hindú, sobre todo los hombres, que cuando llegan a una cierta edad se van de su casa. Supongo que para liberarse o para limpiarse. Y dice, las mujeres no importan que se vayan de su casa a limpiarse, porque siendo esposas y madres, ya lo han hecho todo. Digo, pues vaya, pues que hagan lo que hagan sus mujeres y no se vayan por ahí haciendo el indio. O sea, yo me digo, bueno, o sea, ellos consideran que una mujer lo pasa tan mal que no necesita limpiar nada. Ya se lo lleva limpio. Es lo que dice un poco aquí Cayetana también con el joven rico, ¿no? Dice, me pretendes engañar. Claro, ¿qué ocurre aquí? Que Jesús habla de algo que a lo mejor nunca antes se había atrevido a hablar, ¿no? Es decir, esa valentía a hablar de la justicia en su sentido más amplio, no en el sentido de la beneficencia como hacía el rico, ¿no? Es decir, una vez que yo soy rico, pues empiezo a hacer limosna con los demás, ¿no? ¿No? Sí, si fui a partir de la propia injusticia, ¿no? Jesús dice que el mandamiento más importante es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. No lo dice porque sea algo fácil, sino porque es muy difícil. Es decir, porque quizá es la aspiración máxima de cualquier ser humano. No, es que lo malo de esto es que él decide por esto salir de una religión, pero lo ves ahí, que está estancado en un punto en que se ha puesto su coraza, pero no quiere saber nada de otras cosas. O sea, él prescinde de todo. O sea, eso es lo malo. O sea, que él sale de un sitio pero no ha buscado algo que te pueda llenar tu vida. Entonces, cuando has dicho, Tomás, que una persona que tiene las ideas claras no cambia, me he acordado de el otro día cuando Paco Santomé dijo que le daba como temor o reperuz o algo así, las personas que no dudaban. Y yo pienso que esas palabras siempre son, otra vez, como armas arrojadizas. Porque las personas que no dudan, bueno, es que esa palabra la saco, porque también no es la primera vez que la he oído, ni de Paco Santomé, sino de tiempos inmemoriales la he oído bastantes veces, siempre para darte a entender que si tú quieres seguir una línea, un camino, tienes que estar tambaleante, ¿no? Tienes que estar tambaleante. Tienes que ser dubitativo y todas estas cosas, ¿no? Sin embargo, estas personas, ellos sí que no dudan, pero en absoluto. Lo tienen bien claro. Y no se bajan del burro. Y no dudan, ¿eh? Pero cuando precisamente se les plantea el tema central, clave, para tirarte a partido, por lo que sea, porque no saben de qué manera salir, bueno, ahora he recibido ayer una carta de él, de Paco, ¿no? casualidad también recibí otra de Rosa, dos personas que viven a 2 kilómetros de mi casa, por carta. Pero bueno, entonces, pero esta persona tiene muy claro esto, ¿no? Se ve claro, es un arma arrojadiza. Lo que siempre he dicho a veces también, de que tú te crees con la verdad. Si para todo el mundo se cree con la verdad, pues si no, no haría lo que hace, pero eso es algo humano. No dudar en el sentido de que, ah, no, esto de rico y pobre, no, qué rico y qué pobre, que uno es rico en Dios, pobre en tal, y siempre con esas palabras de sofismas y león. Ahí sí que tienen claro que eso no. Y luego quieren hacerte ver, pues me lo dice aquí ahora, en esta carta de ayer, no, esto, hay muchas cosas, estoy de acuerdo, me parece fantástico lo que me dice, que la amistad la quiero conservar siempre, tal cual, eso, bueno. Pero, esto de... me parece un dogmático, pero más que la Iglesia Católica. Bien, vale, está bien. Pero cuidado, porque yo tengo mis dudas y en los pasos que voy dando, a ver, voy procurando darlo más o menos lo mejor posible, ¿no? Porque dudas todo el mundo las tiene. Pero cuidadito, porque lo que se tiene claro es lo que a otro le interesaría que no se tuviera claro. No sé si me explique. No sé, sí. Y dudar, el otro sí que no duda. Y eso sí que es peligroso. No dudar, como la otra, no duda de que está así y hay que luchar, porque el aborto es el mayor crimen del mundo. Ya es un poco a lo mejor en el sentido no de uno cuando explora un río, ¿no? Es decir, y vas por la parte del tronco del río, ¿no? Luego a lo mejor cuando vas por los afluentes no sabes muy bien cómo sea, ¿no? Pero el tronco por lo menos ya lo has recorrido y ya sabes cómo es, ¿no? A lo mejor te pretenden decir que... No, tienes que soltar ese río, irte a otro río y después a otro, tal, saltos de río en río. No, pero yo no sé si la palabra que he dicho es correcta o no. No, yo te la he entendido y... O sea, yo lo que quiero dar a entender es, si tú te has trazado una línea, yo no necesito ni a Mahoma, claro. No necesito al catolicismo, no necesito a nadie para vivir. O sea, me di cuenta que por mí mismo puedo vivir. Y siempre puedo tener el apoyo de la gente que me rodea. O sea, yo necesito ese dogma, ese rollo. Entonces, si yo tengo una idea clara, es porque yo ya he hecho un cambio hacia esa parte. Entonces, si yo he hecho ese cambio, no necesito cambiar más de chaqueta para averiguar más, porque ¿para qué voy a buscar más si lo que hay es esto, no hay otra cosa? Pues no. Es que no hay otra cosa. No, ya me refiero. ¿Qué te vas a buscar? Dice Tibia. Y es así, yo pienso igual que tú. Es que a lo mejor se confunden los tropiezos y las dificultades y todo lo que pueda surgir en el camino. A lo mejor se confunden esos tropiezos con el camino. La gente confunde que cuando tú tratas una idea muy concreta, se cree que ya lo tienes claro. Y que ya todo lo vas, tú lo ves que todo te va a salir de maravilla. No, tienes claro el horizonte donde vas. Lo que pasa es que no tienes claro ni sabes qué tropiezo vas a tener, claro, qué dificultades. Te puedes tambolear. Y ahí es donde se confunde. Mucha gente confunde esos tropiezos con el camino en sí. Exacto. No hay que. Eso de. Es como decir, tienes que agua no beber, no sé cuánto, y todas esas cosas. Vale. Que no sepas qué dificultades vas a tener en el camino. Eso es humano para ahí, es que si no fuera así no estaríamos aquí. Si fuéramos tan perfectos y supiéramos qué dificultades vamos a tener, pues yo creo que ya no estaríamos aquí discutiendo y debatiendo ahí el sexo nuestro, porque ya no es de los ángeles, es nuestro propio sexo, ¿no? Pero, coño, ver claramente que si te has trazado algo es porque ves claro algo, ¿no? Eso, a los tropiezos hay un abismo y en eso sí que uno no puede estar seguro. Sí, porque es el Dios y es saber qué es lo que te va a venir al segundo siguiente, ¿no? Pero si es lo que tienen que ver. Ellos también, desde su punto de vista, lo ven muy claro. Sí. Ellos tienen un horizonte ahí clavado, marcado, y luego lo ven muy claro. Y no duda. Ah, son estamentos de la sociedad. Tiene que ser así porque toda la vida ha sido así. Y lo ven muy claro. Y te aseguro que no dudan, ¿eh? No, no dudan. Pero... No, va a dudar. Ahora, para que esa persona dudase, tendrían que sufrir en sus propias carnes lo que sufrimos los demás. Pero por desgracia, si un poder que es muy bueno, no van a sufrirlo. A no ser que, bueno, a veces la desgracia viene sola, ¿no? El otro día, un compañero de trabajo, que además de compañero este hay aprecio, ¿no? Se nota que no, es un amigo, ¿no? Me iba diciendo, quejándose de, joder, ¿esto es civilización? ¿Esto es cultura? Te digo, joder. Y ahora me están diciendo, tú no me dijiste hace un par de años que eras un obrero de clase media. Y ahora estás hablando como yo. Ah, pero si es que es así, Bueno, ¿y cómo hace nada un año no lo veías así? Ya lo ves así. ¿Ves? ¿Ves? Ahora tú me estás diciendo lo que digo yo. Es que es así. Hay que llamar a las civilizaciones, mira lo que nos hacen, que hacen esto, trabajar los sábados, y esto, y las rutas y tal. Entonces, ¿de cajón? Ayer, no sé si lo habéis visto alguno, el debate que hicieron de un insumiso y un exmilitar, ¿no? Y lo tienen claro. Él lo tiene muy claro. Él se justifica que sí, que hay ejércitos como el de Pinochet, como el de tal, que son unos asesinos, pero ellos no, los españoles no, y gran parte del territorio europeo no son asesinos, porque ellos van a otros países para la paz y tal. Entonces, como lo que pasa en Bosnia, y está aquí, y dice, bueno, si quisieran poner paz en un país como Bosnia, lo más normal, que hay personas que se dedican a la paz, que vayan esas personas a impartir la paz. Pero que le eche pinta a un militar con armas, es imposible que vaya a dar la paz. Es que es de cajón, ¿no? Es de cajón. Pues no, aquí él totalmente convenció que no, que los españoles son muy buenos. Y que un país necesita las armas, porque si no, ¿qué sería del país? Porque si tú quitas el ejército y en otro país el ejército, ¿quién vendría a invadir, no? Y dice, pues es muy fácil, quitamos a todos los ejércitos y no invade a nadie, ¿no? Y lo vengo a decir que, claro, hablando de cosas claras, ¿a qué lo tiene muy claro? Porque es un insumiso. ¿A qué lo tiene muy claro? Porque es un militar, vive de eso, o ha vivido de eso. Y es normal, siempre tiene que haber contradicciones, de ambas partes. Sí, pero a mí lo que me llama la atención, que no sé cómo lo están contando los militares, es que lo que enseñan en un sitio, lo enseñan en otro, enseñan lo mismo. Cuando uno es militar en un país, le enseñan lo mismo que le hacen en otro país. No le enseña cosas diferentes. A matar. Le enseña lo mismo. Tienes que estar en forma para defenderte o cagarte al primero que te enseña. Bueno, hoy en día no te enseñan a matar, te enseñan a perrear. O sea, yo he hecho el sitio militar y yo pues, recuerdo mi tiempo de sitio militar y yo la verdad, pues estuve 18 meses tocándome los cojones, así hablando en plata. Perdí 18 meses de mi vida que podía estar trabajando y ganar un sueldo para poder vivir. Entonces, eso no lo pude tener. Pasáis 18 meses haciendo el idiota. El que hace el idiota, vale, por lo menos dice, bueno, yo hago el idiota por aquí, pero mi tiempo libre, pues hago un poco de deporte, hago tal, igual. Otros, nosotros toman así, otros le pegan a la droga. Otros le pegan al alcohol. Entonces, a eso enseñan a la juventud. A eso enseñan a la juventud, nada más. Porque es que desde el primer mando al último, el que no es un borracho, es un sinvergüenza. Entonces, ¿qué puede enseñar a la copa? Pues lo mismo. Bien, yo creo que aquí lo que ha quedado en el aire es que podrían hacer algunas preguntas básicas. Recuerdo que en muchas ocasiones os he hablado de Joaquín y Castillo y aquel todo. Los tres moseteros, tres amigos, desde chicos, jugábamos por la calle. Aquella amistad hasta el final, bueno, hasta que se han muerto los dos. Este caso lo encontraremos en muchas partes del mundo. Seguramente en vosotros mismos, un amigo, un familiar, el esposo, la esposa, el hermano, en fin, algo que, venga. Imaginemos una madre, tiene una niña de 6 años, 10 años, 12 años, una niña así, vete, o un niño, igual, a la panadería a buscarme esto, o a la tienda de comestibles, tráeme estos tomates, o tráeme este pan. mamá, yo no voy si no me das un bombón, o unas galletas, o dinero para comprarlo. Ya estamos liados. Padre o la madre, ¿qué le dirán? Qué malo que vayas ahí y punto. Dejemos ahora esto y veamos la cosa más amplia. Si quitamos el cielo y el infierno, o sea, el premio y el castigo, si quitamos esto de todas las religiones del mundo, ¿cuántos creyentes quedarían en estas religiones? Pensemos en esto, ¿eh? Los creyentes. ¿Habéis pensado en esto alguna vez? Si quitamos el cielo y el infierno, o la vida eterna, muerte eterna, como dicen los testigos de Jehová, ahora en el campo llamado católico y protestante, testigos incluidos, dejemos las otras religiones. Si quitamos el premio, ¿qué pasa aquí? O el castigo. Esto se ha enseñado desde el Vaticano, desde Constantino hasta ahora, después del protestantismo, todos los grupos, ya digo, incluidos los testigos, todos. Premio y castigo. Al enseñar esto a la gente, sacerdotes, claro, día tras día, año tras año, se puede decir siglo tras siglo, ha quedado bien clara la idea de premio y castigo. No se trata de juzgar a nadie, pero podríamos preguntar a Teresa de Calcuta, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué has dedicado toda tu vida a ayudar a estos, a los pobres? ¿Por qué? Yo lo sabrá y ella también lo debe saberlo. ¿Qué es? ¿Para ganar el cielo que te ha prometido siempre el catolicismo? ¿O por temor al infierno, etcétera? ¿Por qué lo has hecho? La pregunta está ahí. La contestación no debemos ni siquiera tocarla nosotros porque, ya digo, no se trata de juzgar a nadie. Pero sí que tener la idea clara de que, cuidado, cuidado. Francisco de Asís, Teresa de Jesús, Juan de la Cruz y tal. Y después, en el campo protestante, ¿por qué? Y también en el judaísmo, pero vamos, esto ya no se basa en los evangelios de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué? Hace casi 2000 años, ya el mismo Jesús de Nazaret se hacía la pregunta, ¿por qué me siguen estos? ¿Por el pan y los peces que les doy, que multiplico, o por qué? Incluso, cuando Jesús dice, ¿y vosotros qué? No marcháis, porque se van algunos. Y Pedro dice, no, nosotros nos quedamos, porque tú tienes palabras de vida eterna. Bien. ¿Cómo lo decía Pedro? ¿Qué sentía dentro? Otra pregunta que tiene que contestarla él a sí mismo y a Dios. ¿Era por el cielo que les ofrecía el Cristo? ¿Era por un temor al infierno, a un castigo? ¿Qué pasó? Porque Toho, Cristóbal y Joaquín y yo, tres trabajadores. Joaquín, al principio, la juventud, trabajó un poco de curtidor, después en la fundición mallorquina y al final a las pompas fúnebres, varios años, y tocó toda su vida de yesero. Nosotros alguna vez llevamos un carro de yeso, pero vamos, casi siempre yesero. ¿Por qué conservábamos aquella amistad? ¿La conservaba yo porque todos y Joaquín eran ricos? No. ¿Y aquellos porque Cayetano era rico? No. ¿La amistad? ¿Qué es la amistad? Es algo que no la tocamos, no la vemos, pero existe. No éramos amigos por el egoísmo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que una amistad puede dar más luz, más ejemplo a la gente que las religiones. ¿Qué se puede pedir esto? ¿Por qué vosotros sois amigos? Y estos creyentes, si no hay cielo, me marcho de la religión. ¿Dónde está la amistad? Con Dios, con Cristo. Busca primeramente el reino de Dios, las demás cosas vienen por añadidura. El reino de Dios, el Cristo, dentro. Y cuando lo tienes, como te decía María de su madre, cuando tienes eso es la luz. Y dices, bueno, maestro, yo te seguiré siempre. Y si al final después no me das un cielo, allá tú. Y si me das un castigo, allá tú, hágase tu voluntad. Pero yo te seguiré siempre. Por tener la idea muy clara de que yo no me he creado, me has creado tú. Tú eres mi padre, mi guía, tú eres mi pastor, tú eres mi maestro, el único. Entonces, tengo la idea muy clara. ¿Me das premio? Gracias. ¿No me lo das? Gracias. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Teniendo la luz, teniendo al Cristo, es normal, pero es normal que veas las injusticias sociales en esta tierra, en este mundo, y dices, no, es de esta porquería, no, se trata de justicia, no se trata de limosnas. Y estas palabras que ahora yo digo, ¿por qué no las decía Juan de la Cruz, Francisco de Asís, Teresa de Jesús y últimamente esta de Calcuta? ¿Por qué no clamaban y decían, no, no se trata de que la pobre cosa de ayudar y venga y no, hay que decir a estos ladrones que dominan el mundo, que tienen el militarismo, que tienen la jerarquía religiosa, que tienen el poder, el dinero, las armas, lo tienen todo, hay que decirles, no, vosotros estáis creando pobreza, miseria, y después tenemos que hacer la limosnita y engañar a estas pobres mujeres o estos pobres hombres. Nada, ayudemos. Si sí, tú te irás de misionero o misionera a tal tierra, tal llena, ¿no? Sí, me voy allí. ¿Por qué? ¿Por qué vas? ¿Porque esperas el cielo? Si antes de ir ya tendrías que decir de tener el Cristo. ¿Por qué tengo que ir allí? Si conmigo después viene el ejército, como pasó con estos tipos que iban a América, estos incluso mallorquines, y de muchas partes del mundo, Fray Junípero Serra y otros, y venga, a cristianizar. Y el ejército con ellos, y fundando pueblos y ciudades, y matando a los dueños de la tierra, a los indios, y robándoles, claro, la tierra, las riquezas de la tierra y todo esto. ¿Qué clase de misión es esta? Justicia, pero la de Dios. Es que Cayetano, si yo veo por la calle una persona que me pide un trozo de pan, porque me que le dé algún dinero, y porque hace horas o días que no ha comido, como aquel que dice, ¿qué? Bueno, si tienes unas pesetas y ves que aquel tipo o tipa no te engaña, que es algo normal, ayúdale en lo que puedas y punto. Porque hay un detalle muy importante que muchas veces yo he repetido. Te vas por la calle y después podemos pasar al mar, pero por la calle misma. Y si cae alguien encima de la acera, un hombre, una mujer, un joven, viejo, sea lo que sea, sea boom, se cae. Te encuentras inmediatamente allí. ¿Qué ha pasado? ¿Te has hecho daño? ¿Se has hecho daño? ¿Os habéis hecho daño? El tratamiento lo de menos. Y tratas de ayudar en aquel momento a aquella persona. Es un arranque precioso. Es igual que en el mar, que te tiras al agua porque a Dios se hunde. Tratas de salvarlo. Pero en estos instantes nadie piensa ni pregunta al que está en el suelo o que se hunde en el agua allí. ¿Eres católico o protestante? ¿Crees en Dios o no? ¿Eres rico o eres pobre? ¿Eres de derechas o de izquierdas? ¿Eres...? ¿Os dais cuenta que a la hora de la verdad, por unos segundos o unos pocos minutos, actuamos como personas y no como animales religiosos, políticos, militares? Y hay que ver la cosa. ¿Por qué, pues, no vivir esto las 24 horas del día y toda nuestra vida así? ¡Así! ¿Qué es la justicia? ¿Qué es el amor de Dios? ¿Qué es el Cristo? Da lo que tienes a los pobres, devuelve lo que has robado. Después toma tu cruz y ven, sígueme. No te decía ahora María G., cada uno con su cruz. Y después viene el sireneo y te ayuda. Y la cruz ya no es tan pesada. Porque, ya digo, cuando hay luz se ven las cosas claras. Hemos visto estos días, este caso, que tenemos, quién sabe cómo está dirigido todo esto, claro. Dos mujeres muertas, mundialmente conocidas. La Lili, esta que Pepe dice, la Lili, quien está de Inglaterra, y la Teresa de Calcuta. Dos vidas diferentes, que solamente puede juzgar Dios, nosotros no. Claro que tenemos derecho a opinar y dar nuestras ideas, no faltaría más. Pero cuidado, no juzguéis, no seréis juzgados, no dice el Cristo. No juzguemos. Ni a una ni a otra, pero sí que tenemos el derecho de hablar, de decir cosas, de ventilar una cosa. Aquella mujer se pasaba la vida a lo grande. Se ha dicho que se encontró dentro del coche, estropeado ahí, un anillo valorado en más de 30 millones. Amigos por aquí, amigos por allá, y la gran vida, ya te arreglarás. Después la limosnita. Aquella otra mujer allí, años y años, y muy bien. Pero esta mujer, como todas las sociedades estas, o instituciones, no olvidemos que, en el caso seguramente de Teresa, empiezan unos días, ayuda a alguien, hace algo, pero el capitalismo la apoya, el Vaticano, y ya se abre un local. Se admiten allí niños, hombres, mujeres, enfermos allí, pobres que no tienen que comer y tal. Teresa de Jesús es una mujer sola, no puede llevar tanta carga, es imposible. Entonces ya hombres y mujeres le ayudan. Ya tenemos ahí el tinglado compuesto. Hombres y mujeres. aquello es un gran hospital y un gran comedor. Hay que hacer comida, hay que ayudar a estos enfermos, ya hay metidos en médicos o ADS, en fin, y todo un montaje, y Teresa sigue allí. Pero cuidado, que se habla continuamente de Teresa. ¿Y estos otros qué? ¿Y estos otros qué? Ahí está. Porque ya podemos ver, con la imaginación basta pensar un poco. Y ver que hombres allí dentro, heridos, sucios, les dan un baño, otros hombres que les dan una pequeña paga o simplemente para comer allí dentro, que le hacen un trabajo a aquellas mujeres, limpiando a las otras mujeres, y después los pequeñitos y tal. Y Teresa hace todo aquel trabajo dirigiendo, pero aunque también ha puesto las manos, todo lo que queráis. Esto así. Pero después hay que preguntar esto. Teresa, ¿tú qué? ¿Qué esperabas? ¿Qué has hecho todo esto por el cielo que te ofrecían los católicos, el catolicismo, el Vaticano? ¿Has hecho esto por el premio? Tú lo sabrás, Teresa. Te seguiré, maestro. Cumplir los mandamientos de Dios, claro, yo desde mi juventud, como desde tu juventud, los mandamientos de Dios y te has hecho rico. Y uno de los principales, de los dos principales mandamientos de Dios es, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo es posible esto? Te has hecho rico a costa del prójimo, tú te has reído, te has burlado de Dios y del prójimo, y ahora quieres burlarte de mí. ¡Ah! ¡Que te devuelve todo lo que has robado! Empresarios, comerciantes, industriales, todos banqueros en la actualidad, devolved todo lo que estáis robando y habéis robado. Y tratad de hacer justicia después. Pero primero devolved lo robado. Porque la riqueza en nuestro mundo la produce el trabajo. No la pillería. Pero antes de nada, vamos a ver. La próxima reunión será en casa de Jaime, según permiso de la Esther, abajo. Y esta reunión es extraordinaria. Quedáis invitados todos. Nadie hablará más que yo. Habrá cámaras. Habrá chismes de estos. Y solamente hablaré yo. Y si hay alguna pregunta que hacer, serán otros días. El mismo día, no. Porque cuando habré terminado, os dejaré en paz. Y si os metéis a discutir abajo, hemos dicho a la Esther que os eche fuera a todos. Y os dirá, hasta mañana o hasta otro día. El abuelo ya ha terminado. Será a las 7. Los que traigan cámaras, sobre todo Miguel y Martín, y Jaime quiere traer una, Jaime el taxista también, no sé si habrá nadie más. A las 7 empezaré. ¿Cuándo terminaré? Yo lo sabré. Y he oído decir que María Rosa hace años, no sé por qué hacen, hace tantos años las Marías, pero vamos, ¿qué hora es ahora? El número 20. ¿Has traído algo tú, María Rosa, aquí? Sí. ¿Eh? Sí. Pues, ya estamos guiados. Ya. Ahora ya veo por qué os quedáis. por los hijos, ¿eh? Bien. Tomás. No. Tomás y Valiente, yo. Sí. ¿Tomás? De aquí. Aquí está. ¿Quieres hacer un trabajo? Sí, con mucho gusto. Bien. Entonces, Miguel. O Tony es igual, o tú, María, lo que queráis, o Jaime, el que sea. Os lleváis ese mensaje. Lo ponéis ahí, cruzado. Y el que hay ahora cruzado, lo dais a Santo Tomás. A Santo Tomás. Me explico. Vale. Me ha dicho Miguel. Traigo yo. ¿Vas a sentar, Miguel? Sí. El que está cruzado para Tomás. Sí, que tiene un cruzado mágico. Y tú pones este otra vez cruzado. Que no. Hay una cosa que me gustaría referir a lo que has dicho de esperar el cielo o el infierno. Que todos tus actos sean incondicionalmente. No, yo lo hago por el cielo. No, porque hay gambas. Pero ya no se comen las gambas. ¿Cómo lo sabes tú? Porque el espíritu no necesita comer gambas. Que sí, que necesita comer gambas. Y alguna langosta pelada. No necesita gambas. Es este. Porque no tiene el cuerpo. Es este, El que estaba cruzado, sí. ¿Qué digo? ¿La fecha? Será agosto. Agosto del 96. Ya. ¿Y qué nada digo yo? Y en cuanto del infierno lo tengo un poco así, ya. Porque yo digo... Y un poco de infierno por el invierno. No va mal. El verano no. Pero ¿tú crees que eterno de los aquí presentes, si estamos en el camino del espiritual, es incondicionalmente, no esperamos llegar a conseguir algo? Mayor felicidad, iluminación, autorrealización. Cuando una persona se cuida su alimentación, no es porque quiere salud, no es porque tiene un interés a largo o a corto plazo. Y el vivir a largo y a corto plazo es muy importante, porque cuando menos corto plazo, más libertad se puede. Pero ya esto no es premio, es... Sí, es premio. No, pero... Cuando una persona ayuda al otro, pero... tiene el premio del gozo de haber ayudado y sentirse útil. Exacto. Si no lo hace, tiene el arrepentimiento de no haberlo pero, hecho. Pero, Jaime, esta gente que está en religiones... Es muy sutil. Teresa misma. No puede pensar esa mujer ni otros dentro de las religiones. No puede pensar como nosotros, en el sentido de reencarnar, ser más útil, volver otra vez a este mundo o a otro mundo para ayudar. No, ellos piensan lo que les han enseñado. Entrar en el cielo, rascarse la barriga y viva Dios y viva la pepa. Pero ellos lo viven en un grado quizás más intenso de lo que podamos vivir nosotros. Pero nadie se escapa de vivir ese egoísmo o ese interés. Cada cual sabrá con qué intensidad. Pero de tener más la luz que está, entonces pasa esto. Quieres avanzar para ser más útil. En una palabra. Sí, es un egoísmo. Y eso es bueno, y no es egoísmo. Y es un egoísmo, pues bendito. O más útil, o ser feliz. O ser más feliz de lo que puedas ser, o tener más luz de lo que puedas tener. Pero es que claro, esto es muy ambiguo. Es la vida, conlleva la felicidad. No, pero quiere ayudar en este mundo y en los mundos y venga y avanzar. Es, ya en este caso ya no podemos decir egoísmo. Porque físicamente el niño tiene la idea y el físico mismo. De crecer y ser un hombre, la niña de ser una mujer. Esto no es un egoísmo, es una cosa natural. Por lo tanto, el espíritu, crecer, hasta llegar a ser un Dios y después Dios mismo, no es egoísmo. Es la ley natural del espíritu, crecer. Ahora, estancarme ahí por un premio, Esto es de niño. Yo me refiero a que cuando cualquier cosa que hagamos siempre es para beneficio propio, evitando el perjuicio. Si yo tengo 50 millones de pesetas y un amigo necesita 50 millones de pesetas y yo solo los doy, es simplemente porque mi escala de valores primero está la amistad que el dinero. Pero es un beneficio que me hago a mí, es un egoísmo mío. Sí, pero esto ya era esta cosa material y esta cosa. No, es que no es... espiritual tampoco. No, cuando crece el espíritu cambia la cosa. Por eso. De que creces porque no, esto... ves claramente que tienes que crecer. Ah, voy a crecer porque me darán un premio, no. Pero no, más o menos, o sea, uno cuando crece o cuando hace algo para bien, algo positivo se lleva, ¿no? Claro. Se lleva el gozo de sentirse bien de haber hecho aquello. Esto cambia. Ahora, si se le puede llamar egoísmo o no, ya no lo sé, pero que es normal, yo creo, que lo que se va haciendo bien, que comporte un bien también. O sea, es que yo también creo que eso es normal. Es cierto, ahora, que se espera, y de hecho se tiene algo, aunque para los demás sea un mal, pero, que tienes un castigo, pero si tú te sientes bien, ya es algo bueno para ti también. Si es egoísmo o lo que sea. Bueno, todos habremos oído por tu boca en numerosas ocasiones decir, por el hecho de venir aquí a verme, no es que seáis más espirituales. Si tú lo decías es porque había un sentimiento egoísta en la gente. Quien dice esto, se podrían decir otras cosas. Sí. Es muy delicado el hecho esto, de que si hay, se busca un cielo o un infierno. No se puede ser más evidente, ¿por qué? Porque una persona está en una religión organizada y hay menos luz, etcétera, etcétera. Pero entre la gente que no está organizada, ¿por qué venimos aquí a escucharte? ¿Por qué estamos contigo? ¿Acaso no esperamos que nos saques las castañas del fuego muchísimas veces? No es buscar un cielo, ¿no? Pero cuidado, no es aconsejarte, cuidado, que nos des no consejo y las cosas. No, claro, porque pero tú yo nunca he dicho a nadie, si te portas bien. Pero yo no lo digo por ti, lo digo por nosotros, Cayetano. No, a ver si me entiendes, lo digo pero por nosotros. Toda vez. Que yo voy a una casa y escucho a un hombre, supongamos que vengo y escucho a Cayetano, años y años, y digo, caramba, este hombre nunca me dice nada del cielo ni del infierno. Entonces esto tengo que tenerlo muy en cuenta, no me ofrece él o no me habla de un premio o de un castigo. Me habla de un crecimiento espiritual. ¿Has parado? Entonces yo quiero crecer. Pero si yo no lo digo por ti, tú sabes que hay mucha gente, muchos amigos, si que no están en grupos, que no han sido la influencia y que guardan tu amistad simplemente porque esperan, cuando les llegue el infierno, buscar en ti el cielo. Es un amor condicionado. Sí. ¿Y cuánto amor condicionado tenemos tú? Pero esto ya es un problema propio de aquel ser humano. Pero es que parece ser que, que los malos son los que están en las religiones. Y los que no están en las religiones son los que tienen... No, no es que sean malos. Pues se puede confundir, o mucha gente lo puede confundir. Aquella gente dentro de la religión les dan la cosa ya comida, hecha. Pórtate bien y al cielo. Y pórtate mal, el infierno. Y aquí digo, pórtate bien para buscar este Cristo, esa cosa. Y sigue tú adelante, cambia tú. No cambias tú, no cambia nada. Cambia la cosa, porque aquel ser dentro de aquella religión... Ah, ya está, me portaré bien, punto, ya he terminado todo, ¿por qué? Por el cielo. Y puede ser de buena fe, de buena voluntad, porque a lo mejor Teresa misma de Calcuta o Francisco de Asís tenían esta idea clara, qué bien, iré al cielo yo, pero con bondad, una cosa infantil, pero no es lo mismo cuando te dicen, no, tienes que crecer tú. No. Yo las veces que peor lo he pasado desde que te conozco ha sido precisamente en los momentos en que me he sentido tan seguro aquí, tan seguro y escuchando y tal, que en muchas ocasiones he dicho, pienso yo, piensa Cayetano. O sea que esos momentos son los que peor lo he pasado. Y lo paso, porque en algunos momentos te viene en la mente, caray, es cómodo delegar tu fuerza, tu energía, tu avance, tu lucha y tal, delegarlo en Cayetano, o en Fulanito, en Menganito, o en el amigo, ¿no? Pero son los momentos que peor paso, no los mejores. O sea que yo me encontraría súper mal y me encuentro súper mal cuando me ocurre o me pasa por la cabeza de que precisamente estoy caray, que estoy ahí aborregado, bueno, aborregado no, pero ahí como dejando en manos de los demás lo que tendría que hacer yo. Me encuentro mal, es algo con lo que me revelo, cosa que si estuviera en una religión no me revelaría, y eso es lo que yo reconozco. O sea, reconozco que tengo las dos cosas, ¿no? Tengo el mismo sentimiento que puede tener cualquier persona, y que lo tiene, ¿no? Que es aquello de siempre haría comodidad, ¿no? Que la otra persona me solucione la vida. Pero después, por otro lado, y eso sí que lo que tengo que agradecer, y es a Dios, no es que sea a un ser humano, y si tengo que reconocerlo a otro ser humano, a un ser humano, a ti o a los amigos, ¿no? De que en un momento dado te ayudan. Es que es inevitable. El Cireneo, como tú has dicho, Quetano, está ahí continuamente. No es en un momento dado, es continuamente. Un amigo, unas palabras de un amigo, un de tal, te sacan de muchos apuros. Y ya estás. Si tuvieras que ser, digamos, darte golpes de conciencia, ¿no? De decir, caray, me lo ha solucionado el otro. Pero es que hay momentos en que te lo soluciona el otro, la otra persona, el otro amigo, te lo soluciona con unas palabras, con simplemente abriéndote un poco las manos. Pero es que podríamos culparnos por esto mismo y también por lo otro, por delegar nuestra espiritualidad en tus manos. Tanto la amistad como la espiritualidad, siempre podríamos estar sintiéndonos mal, ¿no? Pero es esto, hay una diferencia bastante, yo pienso que hay una diferencia bastante de mal, ¿no? Sentirse mal cuando te sientes parado, eso es algo que no se encuentra uno en la religión. La persona que está en la religión no se siente mal por sentirse cómodo delegando en manos de papas, poses y etcétera, su vida, su conciencia. Yo no siento mal. Yo hace unos pocos años que oigo hablar a Caetano y jamás me ha pasado por la cabeza seguir al pie de la letra lo que Caetano pueda hablar, porque él vive su propia experiencia. Entonces yo no puedo hacer lo que ha vivido. O sea, yo intento, en base a lo que él me pueda guiar, buscar mis propias experiencias. Y eso depende de cada uno. Si una persona viene aquí, escucha a Caetano y dice, bueno, pues voy a hacer lo que dice este hombre, a rescatarla, a erradicar el problema. Ahora, si tú vienes aquí a escuchar, coges una base en ese camino y tú intentas buscar las experiencias propias tuyas. Y no la que él ha vivido, porque las que él ha vivido, yo no la voy a vivir. La voy a vivir de otra forma o con otra intensidad. ¿Te llegarás a cansar? Si en un momento dado estás R a lo que ha dicho y palabra por palabra, te llegas a cansar. Te llegas incluso a autoengañar hasta el punto de que dices, esto es un engaño. Y paso olímpicamente de esto. Mira, yo se pierde la amistad y se pierde todo. Yo no hay reunión que haya venido aquí, me faltaban muchas. Pero aquí hay que siempre, siempre, cualquier reunión, siempre ha estado repitiendo lo mismo. Día tras día, día tras día, día tras día. De una forma o de otra, pero diciendo lo mismo. Si a partir de ahí tú no eres capaz de coger lo que está diciendo, es mío. Apague, vete. Apague, vete. Ahora, yo siempre voy a decir lo mismo.